Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Aquí inicia la información. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador está festejando su aniversario 38. Por lo cual, en los meses de junio, julio y agosto, han desarrollado varias actividades como presentaciones en varios lugares de la ciudad y del país. El estreno de una obra y un viaje hacia México para internacionalizar el trabajo que realiza en Ecuador en materia de danza. Los detalles de este acontecimiento los conocemos con Darío Males. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador, en la conmemoración de su aniversario 38, ha sido invitada a participar en el 34º Festival de Danza Contemporánea Lila López, a desarrollarse en la ciudad de Querétaro y San Luis de Potosí, los días 26 y 28 de julio en las ciudades respectivas. Adicionalmente a estas presentaciones, la compañía fue invitada a presentar su obra Una Puerta, del maestro Jorge Alcolea, en el Teatro Nacional de Senar, en la Ciudad de México, los días 1 y 2 de agosto. Pobre corazón. La expectativa que tiene la compañía al visitar México es la de establecer y estrechar lazos de intercambio con maestros, coreógrafos, compañías y bailarines, en una suerte de consolidar redes de trabajo en la región para proyectos futuros, pensando que la danza y el arte tienen el milagro de borrar fronteras. La compañía ha señalado que antes de salir de gira por el país mexicano, tiene previsto realizar dos presentaciones para despedirse del público ecuatoriano, los mismos que se desarrollarán este lunes 21 a las 12 horas y martes 22 a las 19 horas en el Teatro de las Instalaciones de la Compañía, ubicada en la Manuel Abascal N4063 y Avenida Gaspar de Villarruel, con acceso completamente libre. La semana pasada, el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, mantuvo una reunión con Hani Remawe, embajador de Palestina en el país, a quien expresó su solidaridad por los momentos difíciles que atraviesa el pueblo palestino. En este marco se realiza este martes la muestra cinematográfica Cine Palestino por la Paz. Darío Males nos amplía la información. Esta muestra tendrá lugar en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco este martes 22 de julio a las 17 horas y donde se proyectará el cortometraje Palestina a 60 años de Nakba y al que le seguirá el largometraje Paraíso Ahora. A las 19:30 volverá a exhibirse el cortometraje mencionado anteriormente y a continuación Cámaras Rotas. Los tres audiovisuales reflejan la cultura y las dificultades del pueblo palestino. Son cintas que narran temas como los atentados suicidas en Tel Aviv, los problemas de Cisjordania en los desalojos realizados por el Estado israelí, además de contar con historias en donde se propone una visión de la vida cotidiana de las personas en circunstancias desesperadas. Las funciones iniciarán este martes 22 a partir de las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. El Gran Proyecto Pompeya es el nombre del trabajo de rehabilitación y preservación que el gobierno de Italia y la Unión Europea han emprendido para recuperar las ruinas de este patrimonio de la humanidad. Este patrimonio afronta grandes problemas administrativos debido a que el presupuesto destinado a este proyecto está por caducarse al tiempo que los trabajos en la remediación no han avanzado. Contrarreloj avanzan los trabajos para recuperar y preservar las ruinas de Pompeya, debido a que los fondos, que son 105 millones de euros, de los cuales 78 pertenecen a la Unión Europea y 28 de Italia, caducan en diciembre del 2015. Hasta el momento, el dinero invertido en este trabajo ha sido de 1.5 millones de euros, gasto que representaría poco más del 1% del total. Por esta razón, el gobierno italiano y la Comisión Europea han realizado varias reuniones para firmar un plan en el que se establezcan plazos para acelerar al máximo posible los trabajos para recuperar y preservar estas ruinas, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1997. Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma ubicada junto con Herculano y otros lugares más pequeños en la región de Campania, cerca de la moderna ciudad de Nápoles y situados alrededor de la bahía del mismo nombre en la provincia de Nápoles. Fue enterrada por la violenta erupción del Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo y sus habitantes fallecieron debido al flujo piroclástico. En sus proximidades se levanta la moderna y actual ciudad de Pompeya. Y hasta aquí la información de Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes, Laura Ríos Armijos y Darío Males.